¿Cuál es la configuración recomendada de WordPress en una instalación nueva? ¿Cómo puedo configurar Divi más WordPress? ¿Qué plugins debo instalar desde el inicio cuando instalo mi nuevo WordPress? Ese y otros serán los temas en los que hablaremos en este episodio, amigos. Mi nombre es Jefferson Maldonado. Yo soy emprendedor, diseñador web, podcaster y workaholic empedernido y estás escuchando el episodio número 4 de DiviPod, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, WordPress, los negocios online y el amado y odiado Divi. Pero antes de comenzar con el episodio, te recuerdo que puedes entrar en wpdivi.club, donde podrás encontrar tutoriales, artículos, videos, herramientas y todo lo relacionado para aprender a usar WordPress y aprender a diseñar sitios web de una manera francamente sencilla. Recuerda que al entrar en el sitio web puedes ir al apartado de cursos y apuntarte sin ningún tipo de compromiso para recibir una oferta única en la suscripción inicial de la plataforma de cursos de Divi que abriré o que será lanzada en los próximos meses. Puedes obtener hasta un 60% de descuento y además estarás participando por el sorteo de 3 membresías completamente gratuitas. No esperes más, entra en wpdivi.club y únete al club. Ahora sí, vamos a ver los puntos de este episodio. Bien amigos, decidí hablar sobre este episodio esta semana porque pues ya saben que estamos comenzando con este podcast y pues en la mayor parte de los podcasts donde se habla sobre WordPress siempre se comienza hablando precisamente sobre configuraciones iniciales y temas de todo lo básico que tienes que hacer en un WordPress cuando estás comenzando. Este podcast, como ya lo saben, va enfocado a WordPress más Divi. Y hoy casualmente, da la casualidad de paso en la grabación de este podcast, que hoy me tocó hacer una instalación nueva de WordPress con Divi para un cliente que pues le voy a hacer su página web corporativa completa y pues me pidió que se le hiciera con Divi y pues le gustó mucho todo mi portafolio, todo el trabajo que yo hago y pues básicamente me contrató y me dijo quiero que me hagas tú la página web, ¿no? Entonces hoy ya me puse en marcha, ya tenía días de haber comprado el hosting y todo esto, de haberle configurado el dominio y eso, pero todavía la instalación de WordPress no se la había configurado. Pues hoy tuve un poco de tiempo y lo tenía programado también en mis actividades y procedí a hacer la instalación de WordPress y la instalación del tema de Divi también. Para esto vale mencionar que para esta instalación pues yo ya había configurado todo el panel de Elegant Themes, ya tenía copiada la API Key, ya había descargado el tema, el zip de Divi, ya lo tenía en mi escritorio, etcétera, ¿no? Del cliente. Entonces hoy les voy a relatar pues cuáles fueron los pasos que seguí en la instalación de WordPress completa uno a uno. En total, ahora que hice el guión me salieron 15 pasos en total que hice, no creí que fueran tantos. Pero la verdad de estos 15 pasos de instalación de WordPress inicial y básica para dejar ya ahora sí que el WordPress preparado y el tema listo para empezar a maquetar no me tomó ni siquiera una hora. Bueno, cabe destacar que pues ya tengo bastante práctica en esto, pero se los menciono porque una vez que comienzas a usar el tema y que le agarras la práctica, ya vas a ver que es bastante, bastante sencillo y a medida que mientras vayas haciendo más sitios web o mientras más vayas tocando tu sitio web, te vas a dar cuenta que todo va a ser más sencillo y mucho más rápido, ¿no? Bien amigos, entonces comencemos por el paso número uno. Pues obviamente, naturalmente, el paso número uno fue instalar el WordPress. Para esto usé la instalación del Softaculous de SiteGround, en este caso el hosting del cliente SiteGround, obviamente porque yo le recomendé que usara SiteGround. Entonces me fui al Softaculous y pues allí hice la instalación automática del WordPress. Se hizo todo lo que viene siendo la configuración del admin, de la contraseña, le cambié los prefijos a la base de datos, le cambié también el nombre de la base de datos, el WP inicial también se lo cambié, Le instalé los plugins que me recomienda SiteGround, que es el de Longinizer, para pues evitar que tenga muchas entradas o que alguien intente entrar muchas veces al sitio web. Hice la instalación. La instalación de SiteGround la verdad no toma ni siquiera un minuto. Es bastante, bastante rápido. Luego de que hice esa instalación y configuré el usuario, el admin, pues entré al sitio web, al WordPress. Ya ahora sí que el sitio web virgen, ¿no? Cuando instalas un WordPress en la actualidad. Como vine desde SiteGround, ya el WordPress venía instalado con el plugin de SiteGround, el SG Optimizer. Entonces ya traía ese y pues trae todos los plugins base que trae el WordPress. Entonces lo primero que hice fue entrar al panel. Obviamente entras en el escritorio, es lo primero que te sale el escritorio de WordPress. De una vez lo que se me ocurrió hacer fue irme a la pestaña superior donde dice, en la parte superior izquierda, donde dice opciones de pantalla. Y desactivé o borré, desactivé las casillas de borrado rápido, eventos y noticias de WordPress y bienvenido, porque pues me gusta tener muy minimalista lo que viene siendo el escritorio, la parte de inicio del WordPress. Nada más dejé hecho un vistazo, actividad y nada más, ¿no? Estas dos, y de paso minimicé estas dos casillas para no ver nada. Normalmente no me gusta ver tantas cosas en la página inicial del WordPress, ¿ok? Luego de que hice esto, me fui a los plugins y desactivé y borré Hello Dolly, que es un plugin que francamente no sirve para nada, y también desactivé y borré Jetpack. Ya algunas personas seguramente usan Jetpack y pues recomiendan usar Jetpack. Yo normalmente nunca lo uso en ninguna de mis instalaciones por varias razones, pero pues alguien que quiera usar Jetpack y que le guste este plugin, pues lo puedo usar con toda naturalidad. No está mal usarlo dependiendo de cómo lo vayas a usar, pero yo en lo personal no lo uso para ninguna de mis instalaciones. Luego de que desactivé y borré estas plugins, me fui al repositorio de WordPress, al repositorio de plugins, e instalé los siguientes plugins. Instalé Child Theme Configurator, que es un plugin que te ayuda a hacer Child Themes con dos clics. Luego instalé Updraft Plus, que es para hacer backups de seguridad. Luego de eso instalé Yoast SEO, que es básico para empezar con cuando estás maquetando, que hagas las páginas y todo eso, hacerle de una vez el SEO y preparar bastante bien la página. Luego instalé WP Maintenance Mode, que es el plugin para crear esta pantalla de mantenimiento, de página de mantenimiento. Y pues ya estaba instalado el SG Optimizer, que es el plugin de SiteGround para optimizar la caché, el HTTPS, etc., ¿no? Bien, luego de que instalé estos plugins, y los instalé y los activé todos, ¿no? Los dejé todos activados. Luego de eso me fui a la parte de temas y desactivé y borré todos los temas que vienen por defecto con WordPress. Todo lo que viene siendo el 2017, todos los borré y los desactivé. Y a continuación de eso, inmediatamente lo que hice fue, ya teniendo descargado el tema de Divi, el zip de Divi, pues cargué el tema a través del asistente que te ayuda por ahí a cargar los temas, lo instalé y lo activé, ¿vale? Ya con eso quedó instalado el Divi. Luego de eso me fui a la configuración de Child Theme Configurator, y allí con un par de clics creé el Child Theme de Divi. Bien. Luego de que creé el Child Theme, lo activé en la parte de temas. Fui, lo activé y lo dejé activo. Y luego de eso me fui otra vez a plugins y desactivé y borré el plugin. Porque pues ya una vez que creas el Child Theme no necesitas ese plugin. Lo puedes desinstalar y desactivar y desinstalar. ¿Vale? Luego de eso me fui a la parte de entradas de post y borré la entrada que viene por defecto en WordPress. Pues digo, tienes que borrarla en algún momento, no sirve absolutamente para nada. Luego ya casi en las configuraciones finales me fui a ajustes, me fui a ajustes generales, y en ajustes generales, como ya estaba todo bien configuradito, prácticamente lo que cambié fue la zona horaria, el formato de fecha y la hora. Luego, allí mismo en la pestaña de ajustes del WordPress, me fui a lectura y activé la casilla que evita que los motores de búsqueda indexen el sitio. Y esto es porque como voy a estar en proceso de maquetación de este sitio web y probablemente voy a tardar unas 3 semanas quizás, pues no me interesa que Google vea el sitio web y que vaya indexando cosas que quizás voy a poner por allí algunos Laurel Ipsen y todo eso para maquetar. Entonces, pues no me interesa, o sea, cuando estás comenzando con tu sitio web, no debes dejar que Google vea el sitio web porque empiece a indexar páginas que luego no vas a querer tener indexadas en Google. Bien, luego de eso me fui a ajustes, a enlaces, allí mismo en ajustes me fui a enlaces permanentes y marqué la casilla que dice nombre de la entrada. Es la cuarta casilla de ajustes. Permítanme nada más, ajustes, enlaces permanentes. Y van a la 1, 2, perdón, la quinta casilla, la que dice nombre de la entrada, que es la que te va a hacer lucir la URL bastante, bastante bien, que es https://dominio.com/página de ejemplo/. Ese es el dominio que queremos que siempre esté porque es un dominio amigable, un dominio bonito. Entonces activé esa, es la quinta opción, la quinta casillita que dice nombre de la entrada y allí lo dejé activado. Luego de eso, me fui a páginas y creé la primera página, creé una página en blanco y me fui a la configuración y dejé esa configuración como página de inicio. Y finalmente, por hoy, nada más por hoy, me fui otra vez al plugin de Maintenance Mode y lo activé para crear la pantalla de modo mantenimiento. Con eso, amigos, prácticamente en menos de 40 minutos hice toda la instalación completa de WordPress, hice la instalación del tema de Divi, hice la creación del Child Themes, desactivé y activé los plugins que en un inicio ahorita necesito y que debo tener activados para empezar a trabajar. Borré lo que WordPress, lo que no necesitaba de WordPress, activé el plugin de mantenimiento para que esté la pantalla por allí del sitio web, de la URL que quede en mantenimiento para poder empezar a maquetar y dejé todo bien preparado ya para empezar a trabajar sobre el sitio web. Si ustedes quieren hacer algo similar, si ustedes quieren hacer algo parecido a esto, van a tener toda la lista de los pasos que seguí en las notas del programa. Ya saben que este podcast lo pueden encontrar en wpdb.club/podcast. Cada episodio y también pues las notas del programa de los reproductores de podcast, allí van a tener todos estos pasitos. Estos son los el orden en el que haces estos pasos puede ser variado, es el orden en el que yo los hice hoy porque ya prácticamente voy en automático y voy haciendo los pasos según vaya creyendo que los deba hacer. Puedes hacerlos más organizados dependiendo de la necesidad o lo que tú veas en el orden en el que los veas. Pero como cada instalación de WordPress es diferente y cada página web tiene necesidades diferentes, vas a instalar probablemente algunos plugins diferentes dependiendo de lo que se vaya a hacer en ese sitio web, ¿vale? Por eso instalé estos muy poquititos plugins porque creo que son los necesarios para arrancar. Ya a partir de aquí pues se empiezan a instalar los plugins que sean necesarios, cosas que no haga Divi, por ejemplo. Si no instalo plugins de formularios de contactos o esas cosas si ya es algo que Divi hace y si lo que yo voy a hacer funciona con Divi. Entonces así es como instalé básicamente el WordPress, así fue como le puse el tema y le quité y le agregué los plugins que necesitaba de una manera bastante sencilla, bastante limpia. El sitio web está en blanco todavía, no tiene nada, pero está ya preparado para empezar a maquetar, optimizado, limpio, sin nada de nada. De hecho, este cliente llegó conmigo porque había comprado un montón de cosas en Evanto Market y un tema súper pesado, le había metido como, no sé, tenía como 35 plugins en su sitio web antiguo. Y no, vaya, nada optimizado, nada hecho. De hecho, le pasé el PageSpeed, le pasé algunas herramientas de medición a su antigua página web y tardaba como 14 segundos en cargar. Entonces yo le dije, nada de esto, vamos a hacer algo totalmente nuevo, totalmente limpio. No tenía ningún tipo de información ni imágenes, con lo cual estaba en cero todavía. y lo que hice fue borrar desde el Softaculous, borrar su instalación y crear la nueva, y a partir de aquí fue que hice todo esto en la nueva instalación. Entonces, amigos, con eso pueden ver cómo pueden hacer una instalación de WordPress nueva, configurarla básicamente y dejarla preparada para empezar a maquetar tu sitio web. Es bastante rápido, bastante sencillo. Como les dije, pueden encontrar los pasos en las notas del programa. Y ya para finalizar, pues les recuerdo que en wpdivi.club van a encontrar mucha información acerca de WordPress y de Divi que estoy subiendo semanalmente. Ahorita subí unos posts bastante buenos. El próximo post que voy a publicar va a ser un post que escribí de un review de Divi versus Elementor, la batalla final de los maquetadores visuales. Entonces, es un post que voy a publicar la semana que viene. Espero que pues ahora que lo publique lo puedan leer y les guste mucho. Y adicionalmente, pues ya saben que pueden regalarme una valoración en iTunes, un like y comentario en iVoox o compartir este episodio en las redes sociales. Antes de irme, voy a contestar un comentario que un usuario me dejó en iVoox. No sé cómo se llama el usuario porque me lo dejó como anónimo. Fue en mi episodio pasado, el número 3, donde hablaba sobre si es recomendable usar el tema Divi. Esta persona me escribió lo siguiente. Hola Jefferson, buen podcast. Está muy interesante. Una pregunta. Escuché que con Divi Builder, que ahora viene como plugin, se soluciona un poco lo del efecto lock-in. Recordemos que hablé sobre el efecto lock-in en el episodio pasado. Si se desactiva el theme, pero si deja activado el plugin, no pasaría esto del efecto lock-in. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Lo ves como una solución viable? Saludos desde aquí. Sigue así. Un abrazo. Bueno, anónimo, no sé quién eres, pero muchas gracias por el comentario. Y en efecto, si desactivas el tema pero dejas activado el plugin del Divi Builder, no pasa nada, no pasa el efecto lock-in, porque recordemos que cuando desactivas todo Divi, lo que sucede es que quedan los shortcodes de Elegant Themes. Pero si dejas activado tu Divi Builder, que es básicamente lo mismo, solo que estás desactivando el tema Divi, no se te va todo el contenido, porque el contenido sigue quedando dentro de los shortcodes con los que trabaja el Divi Builder, que es la base de Divi, de Extra y de estos temas de Elegant Themes. Así que si quieres usar otro tema y quieres usar seguir usando el plugin del Divi Builder, sin ningún problema lo puedes usar, no vas a perder ningún tipo de contenido y va a quedar fenomenal, ¿vale? De hecho, tengo un post en mi blog de wpdivi.club/blog. Tengo un post donde hablo solo y únicamente del plugin Divi Builder. Entonces, a quien esté interesado puede ir a leer el post y allí voy hablo más a detalle de este plugin, ¿vale? De hecho, estoy valorando muchísimo cambiar de tema y solo dejar para las páginas estáticas maquetarlas con el Divi Builder, y para los contenidos aprovechar las funcionalidades de otro tipo de temas un poco más ligeros, ¿vale? Esto es algo que estoy pensando para no para wpdivi.club, sino sobre todo para maldonadoz.com, que es mi página, mi centro de operaciones, donde voy a estar subiendo muchísimo contenido escrito también acerca de emprendimiento. Ya saben que allí hablo un poco acerca de emprendimiento. Pero obviamente wpdivi.club opera con Extra y va a seguir operando con Extra. Está optimizado para Extra, entonces está bastante bien. Ya está empezando a posicionar, estoy empezando ya a recibir bastantes visitas por búsqueda orgánica. Está mejorando mucho lo que viene siendo las analíticas. Estoy bajando mucho el porcentaje de rebote. Ahorita estoy cerca de 56, estaba en 84 hace 3 semanas. Entonces eso quiere decir que más gente está permaneciendo en la página, lo cual me alegra mucho. Muy bien amigos, yo creo que esto sería todo por esta semana. Les deseo que tengan una excelente semana, un excelente jueves, que la pasen súper súper bien y que sigan disfrutando de todo este contenido de valor y de todas estas cosas que les platico sobre WordPress y Divi. Deseo que estén muy bien amigos y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Hasta luego!